discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, un programa en donde solamente le pedimos una cosa para escucharles: piense y reflexione. Si no, ya sabe, cámbiele. Hay posibilidades. Mire, por ejemplo, hay una declaración que les voy a leer que es muy interesante, que quiero que tengan ustedes para todo lo que viene. Óiganla, por favor. Dice: chavos, voy saliendo del primer cuadro de la Ciudad de México. La cosa está muy densa. Esos hijos de su reputa madre están atentando contra uno de nuestros símbolos como nación, y por una puta idea de preservar los derechos humanos de estas bestias que no merecen vivir en el gobierno, no se puede intervenir como tal. Misión como no es la celebración del modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho de la UNAM, y hoy más que nunca aclamo el regreso de alguien como don Gustavo Díaz Ordaz. No debemos permitir sentimentalismos estúpidos antes que la presión nos identifican con ella. Y si este mensaje me acarrea consecuencias políticas, que político soy mexicano, y por eso no pienso seguir la sombra de la hipocresía solidaria antes que el patriotismo de la acción. Esta belleza, esta pieza que debe estar en la conciencia de todos, que es del futuro del PRI, son las juventudes priistas, porque este señor que firma esto es el líder de las juventudes del PRI y se llama Luis Adrián Ramírez Ortiz. Esto está desde luego en las redes, y esto es el pensamiento no nada más de este sujeto, Luis Adrián Ramírez Ortiz, sino también de todo el prismo. Esto que le sucede al país es lo que hoy vamos a seguir comentando, como lo hemos hecho en los últimos programas. No es más que el reflejo, y de eso vamos a hablar hoy en Discrepancias, en este 11 de noviembre del 2014. ¿Cómo estás? Hola, Miguel Ángel, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias. Ansias. Yo ya estoy la semana pasada. Sí, pero no, yo avisé, no al aire. Como Murillo Karam, ya estoy cansada. Cansada de tantas cosas y cansada de escuchar este tipo de cosas de Murillo Karam, de ya estoy cansado de tantos regaños. Por favor. Yo creo que con la ayuda de ustedes hoy tendremos un programa en el que podamos sacar alguna conclusión interesante a nuestro país. Es decir, que le sucede a usted, que me sucede a mí, y que nos sucede a todos los demás mexicanos, incluyendo a la cosa esta, en este 11 de noviembre del 2014. ¿Cómo estás? Hola, Miguel Ángel, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Discrepancias. Yo ya estoy la semana pasada. Sí, pero no sino que no venía. Yo avisé, no al aire. Como Murillo Karam, ya estoy cansada. Cansada de tantas cosas y cansada de escuchar este tipo de cosas de Murillo, Karam, de ya estoy cansado de tantos regaños, por favor. Yo creo que con la ayuda de ustedes hoy tendremos un programa en el que podamos sacar alguna conclusión interesante a nuestro país. Es decir, que le sucede a usted, que me sucede a mí y que nos sucede a todos los demás mexicanos, incluyendo a la cosa esta que se llama Luis Adrián Ramírez Ortiz. 536-8989. Lada sin costo 01-800-5052-688. Bien, vamos a un corte y regresamos a nuestro programa. Muchas gracias, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, por acudir a esta cita de los martes, aquí en Radio UNAM, aquí en Discrepancias. Bien, platicábamos de qué le pasa al país. Y, mire, hay que echarle un ojito, desde luego, a la historia, porque ahí empezamos a descubrir cosas que son exactamente, o que nos dan exactamente las pistas para poder dilucidar lo que tenemos enfrente. Ante 3 décadas, 30 años, un sistema que se impulsó desde Estados Unidos y desde Inglaterra, que conocemos todos como neoliberalismo, puso en manos de la gente, pero sobre todo los políticos, en el cual lo más importante es el mercado. Para que eso sucediera, tenían que hacer a un lado, de alguna forma, a quien no podía regular, a quien podía regular el mercado. ¿Quién podía regular el mercado? El Estado. Solamente la fuerza del Estado podría, del mercado. Para quitarlo, lo que hicieron fue empezar a sangrar sus instituciones. Podemos irnos a muchos, muchísimos ejemplos, pero vamos a ver los nuestros. ¿Qué pasó con la educación? No podríamos decir que México era brillante, pero era muy aceptable. Tenía bases fundamentales para los mexicanos. Y desde luego para cualquier lugar, un mexicano era un hombre que había estado estudiando, tenía las bases suficientes para la vida. Y no era tan terriblemente vana como hoy la educación. Se le sangró. ¿Por qué? Porque aquí había que llevar la educación al mercado y entonces crear escuelas privadas. Y tenían que ser tan malas las escuelas, no pudiera haber otra alternativa que ir a pagar por aprender. Bueno. Y quien pudiera pagar. Porque quien no se quedaba sin educación. Sino que aguantara a la profesora en lo externo. Y para eso todo lo que sucedió. Pero no nada más ahí. Bien con la medicina. Fueron sangrando todas nuestras instituciones, casi terminaron con el Seguro Social, casi terminaron con el ISSSTE, los sistemas de salud de cajo, y en su lugar se crearon los grandes hospitales que cobran grandes cuentas. ¿Qué pasó con Pemex? Lo abandonaron de tal forma que terminó siendo una chatarra, cuando Pemex era un ejemplo en el mundo. Creo que ya aquí habíamos platicado de cómo había mexicanos porque eran los que están perfectamente bien capacitados para trabajar en el petróleo. Había un instituto mexicano del petróleo donde salían los grandes ingenieros para la cuestión petrolera, pero se les descuida, era que eso terminaba siendo una chatarra para que se pudiera vender, que no sirviera. Y ahí están Salinas, ahí está Cedillo, Fox, entonces el petróleo y las ganancias del petróleo de México. y generando las condiciones para que lo pudieras vender, para que no quedara o lo vendías o quebraba. Uh-huh. Se acababa. A ver, entonces se fueron debilitando con todo eso todas nuestras instituciones. Desapareció. Cada una de nuestras instituciones adelgazándose, por decirlo de alguna manera. Los sangraron tanto que los adelgazaron hasta lo que tenemos hoy. Un gobierno sin legitimidad, un gobierno que se compra a partir de tarjetas, solamente se compra, que no logra consensos, es débil. Uh-huh. Y debilitadas están todas nuestras instituciones. Y como diría Buscaglia, ¿no? Los propios políticos, los propios políticos vienen de una lista impuesta por el crimen organizado, una lista de las votaciones. Fíjate que no sabría si es eso, pero lo que sí sé es que hay un gobierno, un estado tan débil, tan terriblemente débil, que no puede responder. Está imposibilitado a responder a los retos, que es que el mercado. Y te voy a decir por qué. Eso sí lo podemos probar. Yo no sé si se pueda probar que los políticos estén todos metidos, todos, en el narco. Pero lo que sí puedo probar, clarísimamente, es que la vida, que es lo más preciado que existe, está en el mercado. Un hombre va y te mata. Uh-huh. No vale nada. Eso sí está probado. El asunto del mercado está clarísimamente probado. Hemos metido todo al mercado. Hemos debilitado al Estado. ¿Y qué sucede hoy? Sucede que yo no sé si los políticos con el narco. Lo que sí sé es que no son políticos. Que son una serie de mercachifes que quieren ganar mucho, que no pudieron tener nunca a partir de su propio trabajo. Y que hoy, bueno, se cambian de la cabeza de Juárez a Coyoacán, con años de estar en una diputación. Entonces, no sé si están metidos ahí, no lo puedo probar. Sí, a lo mejor no sabemos si todos, no podemos generalizar, pero de que están involucrados. Muchos que se han probado, que sí se han probado, eso es un hecho. Bueno, hay gente que está juzgada y todo esto, ¿no? Pero yo no sé si, ya digo, no sé si todos, pero lo que sí me queda claro es que al mercado, cuando se llega al mercado, cuando tu vida está en una mesa, y alguien dice, salen 20 manos y dicen yo. Uh-huh. Entonces, que ya se acabó todo. Entonces, ¿de qué te importa si hay narcotráfico o no hay narcotráfico? Si las finanzas van a ir bien o van a ir mal. No, ya no vale tu vida. Se acabó. Eso es lo que no puede hoy el Estado. Hoy el Estado no puede crear los empleos que permitan dignidad, que impidan que tu vida esté en la mesa de negociaciones de un narco con a lo mejor con un político. Eso es lo que nos falló. Por eso, cuando pregunta a alguien qué tendríamos que hacer y empiezan a responder los políticos, estos políticos, me da mucha risa, porque tendríamos que empezar por limpiar todo el gobierno, quitar casi prácticamente a todo. ¿Por qué? Porque cualquiera de lo que se quedara por ahí volvería a causar una infección. Voy a cansar de repetirlo, porque es así, porque no veo ninguna otra cosa. Se ha fallado. Si en algún momento podríamos levantar la voz para decir que tenemos un gobierno fallido, eso, si el país vuelve a encarrilarse. De otra manera, lo que vamos a sufrir es terrible. Y hoy tenemos muchas cosas para comentar sobre el asunto. Vamos rápido a un corte. 5536-8989. Nada sin costo, 01-800-5052-688. Vamos a corte. De desgracias, una un poquito para jugar con ella, porque para no ponernos a llorar aquí. Sí, no sería terrible, no podríamos vivir con... es esto de la casa que se compró. ¿Qué tal, presidencial? Que se mandó a hacer, es que fue mandada a hacer. Y está bonito el nidito de la paloma. ¿Cómo no? ¿Qué es? ¿Gavilana o qué? ¿Qué, cosa es? ¿Qué no, paloma, es qué? De gaviota, la gaviota. Gaviota, bonito el nidito, ¿no? En las redes sociales hubo un meme que estuvo circulando que decía, es ganadora del Oscar, una mansión de $2 millones, sutana actriz, ganadora de no sé qué, ¿no? Y decía Angélica Rivera, ganadora de los premios TV y novelas, mansión de $7 millones, ¿qué tal? Es increíble, fíjate que... Yo no soy de los que me guste criticar el avance de la gente, pero no soporto la corrupción. Aquí el asunto no es si Angélica Rivero tiene o no tiene dinero, pero si lo tiene, pues te puedes comprar eso y más. Muchísimo más dinero para comprar eso. No, aquí significa que hay una empresa. Una empresa que ha sido la empresa consentida de Peña Nieto durante mucho tiempo. Una empresa que se dedicaba, entre otras cosas, a alquilar aviones para que pudiera viajar Enrique Peña Nieto. Una empresa que supuestamente le ha vendido esa casa maravillosa a Rivero. Uh-huh. Y que se la está pagando en abonos. Sí. Chiquitos, desde luego. Sí, porque además la casa todavía está en nombre de... De esta empresa, ¿no? Uh-huh. Y entonces se la está pagando en abonos. Uh-huh. Esta empresa que tendría que construir el tren bala que iría del Distrito Federal a Querétaro, tema que tenemos que revisar, uh-huh, por cierto, porque no recuerdo muy bien que una mañana en las oficinas de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que fue el que generó la idea del tren bala, me platicaba antes de su campaña por la presidencia, podríamos hacer un tren que fuera de México a Tijuana. Y entonces él tenía un proyecto muy interesante porque decía, por cada estado que pase este tren, se va a detonar la economía. Entonces van a ser lugares que van a tener buen empleo, que van a tener muy buen comercio, que va a haber buena protección social para ellos, y vamos a tener un gran, gran tren. Y le decía yo, y bueno, y lo aceptará la gente. Y me dice, mira, cuando yo hablé de esto, tuve para ver si lo podíamos hacer. O sea, el problema es que ellos nada más quieren hacerlo hasta Querétaro. Y entonces se reduce el beneficio más de la mitad. Y yo de echar a andar el proyecto. Pero el proyecto parte de ahí. Ahora, el asunto es, se hace el tren consorcio que que encabezan los chinos y que arropan a un grupo de mexicanos para que nadie se quede sin ganas, ¿no? Que ojo, es una paraestatal. Los chinos no han llevado para abajo a sus paraestatales, ¿cierto? Claro que no, y al contrario, ¿no? Las empresas mexicanas. Bueno, un acuerdo con Los Pinos o no para dar esa casa. ¿Cómo qué? Pues como regalo, si tú quieres. Bueno, después de tantos negocios en el Estado de México, cuando fue gobernador Peña Nieto, y ahora la licitación de este tren, bueno, pues es que le sale en un regalo. Entonces, fíjese usted, qué rico, ¿no? A ver, para eso quieren la presidencia. Para eso quieren el poder. Para lo demás, ¿qué mejor muestro con la angustia? Porque todos los mexicanos tenemos una gran angustia por lo que ha pasado, por lo que sigue pasando. El señor Peña Nieto se va a China sin ningún remordimiento, sin ningún problema, por lo mismo. Porque la vida les importa muy poco, porque no entienden la vida. Porque lo que entienden es el mercado. Todo se compra y todo se vende. Ahora, también en esto de la licitación de la empresa china, ahora que se revocó el fallo de esta licitación para el tren, esa China varios millones de pesos por indemnización, porque ya habían quedado de hacer el negocio y entonces a la mera hora se canceló. Y ese dinero, bueno, lo va a absorber el gobierno de México y evidentemente nosotros, los mexicanos, somos los que vamos a pagar eso. Entonces, ¿por qué y por qué se tiene que pagar ese dinero de nuestro dinero? Creo que sería llevar eso. Esto es lo que tendría que hacerse para una situación que no se podría sostener. Pero ¿sabes qué? Sí creo que le van a volver a dar la concesión a los chinos y que eso no va a tener problema. Pero entonces ¿no se pagaría la indemnización? No, ¿o con todo y el pago de la indemnización? No, porque ellos pueden volver a concursar. Entonces, como pueden volver a concursar, pues le van a dar otra vez a los chinos. Tal vez con otro nombre. Con otro nombre. Y hacer lo mismo. Y como Grupo IGA, que tiene el nombre de Eolo y tiene varias empresas, ¿no? Tiene y hasta puede crearlas, ¿no? No, claro. Tiene ningún problema por eso. Entonces el chiste es, bueno, pues quitamos eso para que no nos digan y vamos a meter otra empresa. ¿Qué otra empresa? Pues la misma. Vamos a darle una revolcadita a la gata, ¿no? Para que pueda caminar normal, ¿no? Uh-huh. Hasta donde se pueda con normalidad. El asunto es que yo creo que a los chinos no se apuren. Pues está bien. Ustedes, ¿no? En fin, rápidamente al corte y vamos a regresar con ustedes a platicar con sus llamadas también. gracias, gracias por estar otra vez con nosotros. Muchísimas gracias por sus llamadas. Qué bueno que siguen aquí. Bueno, hoy día especial. Déjeme decirle que hoy pasaron muchas cosas en el país. En Morelia, en Michoacán, quemaron las sedes de los partidos del PRI. En Michoacán, a ver, me estoy equivocando. Pero el PRI fue en Chilpa. Y en Michoacán, curiosamente el PRI no, pero el PAN sí, el PRD también, y el Verde me parece también fueron quemados. El PRI lo hicieron en Guerrero. Las manifestaciones se siguen dando por todas partes. Hubo un enfrentamiento con maestros en Chilpancingo. Veremos qué pase. Hoy oía yo a mediodía a uno de estos imbéciles que dicen cosas en la radio. Y el tipo decía, no, es que son vándalos, es que no podemos permitir, es que el Estado tiene que, la autoridad tiene que actuar, es que ya basta de vandalizar. Y bueno, dice uno, caramba. Entonces, que sigan matando a la gente, pero que no vayan a tocar los negocios. Todo esto porque el que decía esto entrevistaba a un tipo de Acapulco que decía, hemos perdido 20,000 o no sé cuántas reservaciones porque le ponen violencia y porque no, porque habían matado a todos aquellos que los sicarios. No, eso no. Los manifestantes. No, son los que se manifiestan en contra de eso. Los que sí les están trayendo desgracias. Y hay un imbécil que se están vandalizando. Sí, no puedo estar de acuerdo con la violencia, no puedo estar de acuerdo con ciertas cosas que no deberían de pasar, porque lo que provocan es que esto se vaya a hacer peor de lo que está, o que se vayan a acelerar cosas que tienen que llevar un proceso que tiene que ser y tiene que tener sus tiempos. Es que haya quien te diga, no, vandalizan, ya hacen y tal, y no sé qué. Allá no se acuerdan del otro. Se acabó. Y el problema es que, ¿quiénes son los verdaderos vándalos? El sábado, en la marcha que se realizó en la noche de la PGR al Zócalo, cuando quemaron la puerta de Palacio Nacional, no había ni un policía. Bueno, hay un periodista, Camarena se apellida, que escribió precisamente sobre el asunto, que no vi ningún policía. Nadie. Él comentó que vive en Polanco y que cuando anda Peña Nieto por ahí por Polanco, bueno, hay miles y miles de policías y vallas y cercos y tal, en un día cualquiera que pase por ahí Peña Nieto. Y que en esta ocasión, cuando se esperaban miles de manifestantes y que además se ha denunciado errados en las manifestaciones, porque estas manifestaciones han sido pacíficas todas, y ha habido infiltrados, que la gente los denuncia, que los pueden identificar. En esta ocasión no hubo policías que estuvieran resguardando la manifestación, y entonces, bueno, hubo estos vándalos que además en las redes sociales salieron fotografías donde los propios granaderos tenían atrás de ellos a uno de los que quemó la puerta, ¿no? A uno de los que estuvo haciendo desmanes ahí. Fíjate que el Palacio Nacional lo debe cuidar por ley la Policía Federal. Que ellos no mandarían a cuidar, a hacer nada con las marchas, que se retirarían, como han sido las últimas marchas, que se retiran y dejan que pasen las cosas ahí. A partir de lo que sucedió el 1 de diciembre y las secuelas después de eso. Bueno, ¿qué pretendían? Fíjate que es muy curioso. son dos datos también para analizar. Entonces resulta que después de eso hubo aprehensiones. Entonces, pero no fueron en el Zócalo, ya fueron en Madero. Es que era muy, muy curioso porque alguien me platicaba que lo siguieron con cámaras y que entonces supuestamente después de seguirlos con cámaras los tomaron, los arrestaron y se los llevaron. Y después el gobierno federal, ¿quién hizo eso? ¿Tú federal? La policía preventiva del Distrito Federal. Llegan a manos de la Policía Federal y la Policía Federal dice, no fueron, suéltenlos. Entonces los tarados que arrestaron mal a los que habían quemado las puertas o a los que habían hecho el desmán, los tarados eran los de la policía del DF. Y así de culparlos, ¿no? No aguantan que en el DF todavía podamos caminar, ¿eh? No aguantan eso, ¿eh? Necesitan... ¿Por qué hicieron lo de Iztapalapa? Aquí les habíamos comentado que era muy raro lo que estaba pasando allá. Uh-huh. Aquí les habíamos comentado que, curiosamente, esta pareja había aparecido en Iztapalapa. Ayer, precisamente, un importante jefe policíaco me platicaba, 3 de la mañana, un muy alto funcionario del gobierno federal le había llamado para decirle que había un operativo en Iztapalapa. Y le preguntaba, ¿me puedes decir de qué se trata? No, por teléfono no te puedo decir Pero bueno, es para que no haya bronca. Y no hubo bronca. Entraron y salieron tan tranquilos. Los vecinos dicen, aquí no vivía nadie. Pasó que había, hasta donde volvemos a ver, la intención de culpar otra vez al gobierno del Distrito Federal. Uh-huh. O descalificar. Es decir, hablando del gobierno exactamente, estoy hablando de nosotros, de la sociedad, de quienes vivimos en este Distrito Federal. A ver, aquí no está pasando lo que está pasando en otros lados. No podemos hablar de lo que está pasando en Cuernavaca, si estos dicen, ya no viene nadie. La violencia es terrible. Y hay un gobernador que dice que es de izquierda, que son patanatas. Ahí, a una hora del Distrito Federal está pasando todo eso. Parece que les urge que el Distrito Federal también y todos nosotros nos metamos en esa idea de la violencia, en esa idea de la, en esa psicosis que se tiene hoy, y nos quieren de cualquier manera meter ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo o por qué? ¿Solamente porque quieren que nos parezcamos? ¿O solamente porque la teoría esta de que hay que destruirlo todo para construirlo a la manera de ellos tiene que caer el DF? O criminalizar la protesta precisamente para tener el pretexto de meter a la Policía Federal, a militares y a toda su banda de... También criminales. Eso lo han pedido, que han querido a fuerza meter al ejército a las calles de la Ciudad de México. Por eso decía yo que la sociedad del Distrito Federal no permite esas cosas. Yo creo que la convocatoria que habrá en el Distrito Federal para las próximas elecciones será de no votar, de un rechazo completo a las políticas que hay en esta ciudad. Eso va a ser muy importante porque será una terrible elección, no nada más para el Distrito Federal, no nada más para México. Yo creo que para toda abstención es importante. Yo creo que habrá de veras habrá, entonces sí, una idea de rechazo a lo político en serio para para que entonces empiecen a pensar los que hoy medran de la política, empiecen a pensar si pueden seguir en esto. Ojalá nos, viendo este panorama, me acuerdo mucho de la novela de Saramago, de Ensayo sobre la lucidez. Claro. Y digo, ojalá nos diera ese dicho, ¿no? Porque sería ser conscientes y no, o sea, viernes, ser desde la sociedad civil quienes pongamos un alto a esto. Y que además en estas manifestaciones, hoy también hubo una manifestación de pacífica donde se llevaron velas, veladoras, en donde te agarrara, que pusieras una luz, ¿no? Ahora ya como pretexto Ayotzinapa, pero son tantos temas ya, Tlatlaya, todo. Que ahora, en la jornada, hace unos minutos se publicó que las fosas analizadas por peritos argentinos no son de normalistas. No, 26 de los 30 son que están identificados, no tienen que ver con los normalistas. Uh-huh. Y los otros 4 todavía no se tiene perfectamente bien identificado quiénes son. Pero entonces es doble el horror, ¿no? Uh-huh, es terrible. Es el horror de los que, de los muchachos desaparecidos y el horror de los que estaban en el hoyo, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿de cuántos se han encontrado? Doble horror, ¿no? Doble horror. Entonces, yo creo que es por eso es tan grave, pero sí, lo que tú dices es en cuenta qué es lo que va a pasar y qué es lo que queremos. Porque si no, todavía en vida José Saramago, oportunidad de estar unos días antes de su última visita a México con Boaventura de Sousa Santos, que es, de alguna manera es el aún vive y es paisano de Saramago, y es uno de los filósofos que yo más respeto, de los sociólogos que yo más respeto. Y entonces Ventura, que a él no le parecía de ningún defensor acérrimo de la democracia, me decía que a él no le parecía de ninguna manera que la gente no acudiera a votar. Uh-huh. Decía que la única manera de lograr en serio un cambio era la votación. Y él decía, si no se llega a las urnas al voto, entonces no va a haber cambio. Desde luego él no contaba ni sabía que había Monex, ni Soriana, ni despensas, ni tinacos, ni todas estas cosas, ¿no? Porque te ponen de verdad una lista de personas que dices, yo que tengo que estar, te das cuenta que ni siquiera... El problema es que votes, ¿no? El problema es que vas y votas. Y él decía, hay que ir a la votación, pero esto él no sabía cuáles eran las trampas que pone el sistema en México. Él suponía que tenías que ir así con toda la bondad del mundo y depositar una obligación ciudadana para poder cambiar las cosas, y no conocía lo demás. Pero Boaventura me decía, el único derecho que queda después de todo esto es el derecho de decidir mi voto. Y no voto por una razón fundamental. No solamente son los que están ahí porque tengo que votar por ellos, es que ni siquiera no hay propuestas. Hoy votas por el copete y no votas por el proyecto. Uh-huh. ¿Se acuerda alguien de las promesas que eran, o los compromisos, decía él, que eran el proyecto de campaña? Pues ya no me acuerdo, no sé quién más se acuerde, pero lo que sí sé es que no pasó nada. Regresamos con usted, teléfono 5536-8989. Lada sin costo, 01-800-5052-688. Vamos al corte. gracias, muchas gracias por sus llamados. Vamos a empezar a escuchar su voz. Don Manuel Munguía de Iztapalapa nos dice: el actual mandatario en su desconcierto se dirige al pueblo de México que no se puede exigir justicia con violencia. Sin embargo, el actual mandatario trata por todos los medios a su alcance de legalizar el enriquecimiento ilícito y toda la clase de parásitos que representa. Lo gritan la Constitución, la justicia, la verdad y el pueblo. Han caído en la narcoeconomía y en la escatopolítica tratando de seguir con esta ficción, con su máscara de democracia bajo un régimen neoliberal con el que siguen abusando de las bondades de un pueblo como el mexicano. Los partidos o actores políticos se han convertido en verdaderos partidos de ladrones y sinvergüenzas, de asesinos y criminales. El Estado se conforma de tres elementos: gobierno, población y territorio. Hay que extirpar con una cirugía mayor antes de que algo peor suceda. El cáncer neoliberal lo ha matado. Nos manda saludos, muchas gracias, don Manuel Munguía. Dice Everardo López, que nos llama de Coyoacán. Dice don Miguel Ángel, gracias, don Everardo. Dice: no nos hagamos tontos. La matanza de los estudiantes en Iguala es un complot contra el Partido del Sol Azteca. Por tanto, en mi opinión, el actor principal de dicha barbarie no fue José Luis Abarca, sino directamente Enrique. Es complicado, pero bueno, es difícil entender esto porque yo no sé qué tanto el Partido de la Revolución Democrática. Fíjese que hoy hay una declaración muy interesante, mañana la va a poder leer usted en la jornada si quiere hacerlo, de Encinas, que dice, Alejandro Encinas dice una cosa, y yo creo que Alejandro Encinas es de los, no quiero decir que esté de acuerdo con él en muchas cosas, pero es de los más honestos que yo conozco. Y fíjese que Encinas decía: nunca el PRD había sufrido una crisis como la que está sufriendo hoy. Él advierte y dice: hay que hacernos cargo de nuestras culpas. No sé, yo no creo, yo lo estoy diciendo, que el señor Abarca sea el culpable, no lo puedo prejuzgar. Tiene muchas cosas por ahí que verlas. Pero le aclaro una cosa: Abarca no era perredista, como no lo era el gobernador. Eso es muy curioso. Entonces, hay que echar un ojo a ver qué está pasando. El PRD sí está en una crisis muy severa. Maris Araujo de Álvaro Obregón dice: discrepo con la ineficacia del gobierno para encontrar a los normalistas. Discrepo con la violencia y la inseguridad en todo el país. Discrepo con la impunidad y corrupción. Discrepo con la Casa Blanca de Peña Nieto y discrepo con la nefasta fauna política que gobierna este país. Pero sobre todo discrepo que todos ellos no se hayan ido. Necesitamos a millones de mexicanos como el conductor Miguel Ángel. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Armando Rojas de Coyoacán. Tenemos de votar. El PRI se vuelve a quedar en el poder. Al contrario, hay que votar por Morena y AMLO, que es gente honesta, aunque le intenten colgar los milagros. Mire, el problema no está en si... Mire, si tuviéramos instituciones que defendieran el voto, si pudiéramos hacer que nuestro voto contara, yo le aseguro, yo soy el primero en ir a votar. Me formo primero en la fila. El problema va a ser, si no me convencen con Monex, si no me convencen con Soriana, si no me convencen con un tinaco o con una despensa o con lo que sea, entonces van a destruir mi voto. El problema es que no tenemos una institución que cuide una elección de tal forma que quien gane, gane. No, se predestinan las cosas. Usted le empezaba yo el programa diciendo: el problema grave, más grave que tenemos hoy, es la ilegítima Los Pinos. El Pinto de Catepec dice: en México se respeta el Estado de Derecho, no hay impunidad ni violencia y se hace respetar la ley a todos. Este es un cuento que le fuimos a contar a los chinos. Está muy bueno eso, ¿eh? Gilda García de Benito Juárez dice: yo como pueblo le demando al señor Peña Nieto que dimita corruptos. Acuérdense de la refinería en Hidalgo, un derroche de dinero y no hicieron nada. Me duele mucho lo que pasa en mi país. Gabriel Campos de Benito Juárez dice: a todos que están por la causa del nuevo cambio de México, una petición grande. No fomentemos el caudal de dinero que recaudan los bancos en el mediático Buen Fin, que nadie compre. No al Teletón ni al Juguetón. Estamos esperando la nueva imagen de México. Seguiremos apoyando a los jóvenes idealistas. Saludos al equipo, muchas gracias. Saludos también. Y sí, es cierto, yo creo que hay una propuesta de no comprar en este supuesto Buen Fin, porque muchas cosas son fraudes, que ni siquiera bajan los precios. Correcto. Pero además, sí, ejercer presión a través de las empresas, porque bueno, si empiezan a caer los dineros, empieza a ejercer una presión más fuerte, ¿no? Hay en la semana pasada una declaración muy fuerte de Coparmex, y otra me parece que era de Canacintra, en la que decían que la violencia estaba llegando a límites terribles. La iniciativa privada, en lugar de estarse quejando de que si van los vándalos, entre comillas, a pintar sus cristales o sus fachadas, en lugar de eso, hagan como hace la derecha en Venezuela y cierren todos las tiendas, entonces la otra cosa va a cantar. Pero no, como son cómplices en este mismo relajo, en esta misma desgracia, entonces no se atreven. Y yo le diría a los señores de Acapulco: ¿y para qué esto suceda, no sería bueno que cerraran un fin de semana todos los hoteles en Acapulco? Uh-huh. Sería una gran protesta, ¿verdad? Pero bueno. Dice Jaime Rojas de Xochimilco: el gobierno chino está educando a su población para que invade el mundo. Por eso le están dando mejores salarios, para que se puedan salir de China. Por eso esa cara ¿de qué? De moscas nos invaden. Y el pinche gobierno mexicano hace lo contrario. A mí se me hace que Zen Li, el que encontraron con miles de dólares, le daba sus arrimones a la gaviota. La señora Cárdenas nos dice: el tren de México a Querétaro era un problema porque iba a destruir cientos de comunidades, algunas con pueblos originarios, y en esa misma línea están las termoeléctricas, eólicas, mineras, a cielo abierto, gasoducto y otras carreteras, problemas de presas como el río Balsas, que destruyen 44 comunidades de pueblos indígenas. Es grave todo lo que pretenden hacer. Un tren a Tijuana es absurdo. Hay que recuperar nuestro... Va para arriba, que las candidaturas ya hagan algo transparente. Hacen un llamado a Martí Báteres para apoyar, que no se dé la oportunidad a gente del PRI. Yo todavía... me dice, bueno, no sé si ya no, que Martí Báteres, dice que le den prioridad a la gente civil, y dice que hay que apoyar a Morena, que no se embarre tanto la gente con los políticos ya muy conocidos. Máximo García de Venustiano Carranza dice: es un crimen de Estado lo cometido en Ayotzinapa. Los estudiantes son mártires y la mexicana está de luto. ¿Por qué Murillo Karam no investiga al exgobernador Ángel Aguirre? Felicidades, Miguel Ángel, por decir las cosas como son. Un mexicano de cepa. Gracias. La señora Cárdenas de Naucalpan dice: nosotros hacemos caso de la gente. Híjole. Dice: nosotros somos caso de gente a ver si tú lo entiendes. No entiendo nada. Ya se nos está acabando el tiempo, Miguel Ángel. Lo que sí me gustaría, antes de despedirnos, decirles que se está generando en redes sociales también una propuesta de que el 20 de noviembre nos vistamos de negro para manifestarnos en luto de todos los muertos que se han encontrado en las fosas, en la situación en la que estamos en este país, en luto todo también pues por quienes han perdido a alguien en estos años, ¿no? De crímenes terribles que se han vivido en México. Y bueno, pero los jueves 20 de noviembre todos de luto y todos vestidos de luto. Y vamos a estar recordando aquí, vamos a estarlo recordando desde luego en las redes. Gracias a doña Karen Dam del DF, dice que todos los días las noticias llegan a lo mismo. Todo obsceno, el país se está pudriendo y el tipejo del PRI es lamentablemente lo que cuenta. Es una mierda, dice. Bueno, muchas gracias a Jorge Sosa, gracias a don Guillermo Morón, gracias al arquitecto Jorge Fernández, a Cristina Ramírez y a Julián Carrillo también. Gracias a todos por habernos llamado, por su voz en este programa, y ya tendremos tiempo de retomar estas llamadas para la próxima. Por lo pronto, muchas gracias a usted que estuvo con nosotros este 11 de noviembre de 2014, gracias a Cristi, gracias a don Andrés Ramírez, que hoy estuvo en los controles técnicos, a Maricruz Vega, que estuvo en la asistencia de producción, y a Mariana Cerón, que hoy estuvo en la producción de Discrepancia. Yo, como siempre, le pido, le ruego que reflexione, que si lo que hago, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione, y si no cambie la radio fórmula o a Televisa para que le suervan el cerebro. Hasta la próxima.